La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 14 semana del tiempo ordinario y 15 domingo del mismo tiempo. El Señor nos asista con su gracia en esta hora para que esté llena de luz y de impulsos para la santidad. Antes de comentar la liturgia de la semana, trataré, como lo vengo haciendo, de la liturgia en general. Y hoy concretamente voy a hablar de la presencia de Cristo en la palabra litúrgica. ¿Recuerdan que hablábamos de las diversas modalidades de la presencia de Cristo en la Iglesia en general? Y como recordaba el número 7 de la Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, donde se nos dice que Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica, y se hace luego una enumeración de las modalidades principales de esa presencia. En la misa, sea en la persona del ministro y sobre todo en las especies eucarísticas, en los sacramentos, en la liturgia de las horas, cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Pues bien, en ese mismo número 7 de la Sacrosanctum Concilium se nos dice que una de las modalidades fundamentales de esta presencia de Cristo, que es la que ahora vamos a considerar, es justamente la presencia de Cristo en la palabra litúrgica. Cristo celestial, el Cristo ascendido a los cielos, nos dice el concilio en ese número 7 de la Sacrosanctum Concilium, está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien nos habla. Y en el número 33 de la misma Constitución dice, en la liturgia Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio. De tal modo que hoy tenemos la misma posibilidad de escuchar a Jesús, al mismo Cristo, que la que tenían sus contemporáneos. Seguimos escuchando en la liturgia la palabra del mismo Cristo. Y hemos de despertar nuestra fe para captar esa presencia del Cristo que nos habla. Quizá hemos sido educados para captar la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, y demos gracias a Dios por esa educación, pero a veces no hemos sido suficientemente educados para captar la presencia de Cristo que nos habla muy especialmente en la liturgia de la palabra, en las formas litúrgicas de la palabra. En las celebraciones litúrgicas, la esposa, la Iglesia, escucha no solamente lo que Cristo esposo habló hace 20 siglos, y fue consignado por los evangelistas, sino que la Iglesia escucha lo que el esposo le habla hoy al corazón. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, es Él mismo quien nos habla desde el cielo. Cuando alguien nos habla, es importante que nos enteremos de lo que nos está diciendo, pero todavía más importante es que nos demos cuenta de quién nos está hablando. En las celebraciones litúrgicas es importante que captemos lo que el Señor nos dice, pero todavía más importante es que nos demos cuenta de que Cristo, Él, nos está hablando. Y el Señor nos habla porque nos ama, y hablándonos nos comunica su Espíritu. Nosotros los hombres no hablamos a cualquiera, Al menos no hablamos a cualquiera de temas altos o confidenciales. Hablamos justamente a quien más amamos. Y la palabra humana es el medio más apropiado que tenemos para comunicar a quien amamos nuestro espíritu humano, por supuesto. Pues bien, el Padre, entregándonos al Hijo su palabra plena, nos habla porque nos ama. Y el Padre Celestial, dándonos enteramente en la encarnación su palabra, dándonos esa palabra vivificante cada día en la liturgia, nos comunica así plenamente su Espíritu Santo. Si la palabra humana transmite espíritu humano, la palabra divina transmite espíritu divino, Espíritu Santo. Y así nosotros, que como dice el apóstol Santiago en el capítulo primero de su carta, hemos sido engendrados por la palabra de la verdad, por esa misma palabra divina, somos vivificados y acrecentados cada día. Pues no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, donde Jesús recuerda Deuteronomio 8. Por tanto, siendo esto así, hemos de acoger la palabra litúrgica con la misma devoción con que recibimos a Cristo al comulgar el pan eucarístico y en general en los sacramentos. Hemos de aprender a comulgar a Cristo palabra como comulgamos a Cristo pan. Él de los dos modos se nos entrega, de los dos modos nos está alimentando, se hace presente entre nosotros, nos vivifica, nos comunica el Espíritu Santo. Por eso en una ocasión San Agustín decía: toda la solicitud que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo, se entiende en la Eucaristía, para que ninguna partícula caiga en tierra de nuestras manos, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos predican, hablando o pensando nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No tendrá menor pecado aquel que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo. Ya ven ustedes con qué realismo capta San Agustín la presencia real de Cristo en la palabra, poniéndola en analogía con la presencia real de Cristo en las especies consagradas, que en el pan eucarístico hay una presencia sustancial, que no la hay en la palabra, pero en la palabra hay una presencia real de Cristo. Cristo realmente se nos hace presente cuando nos habla. Supónganse ustedes que nos vemos súbitamente en un apuro económico grave y que ninguno de los que están con nosotros en nuestra casa está en condiciones de ayudarnos, o al menos no quiere hacerlo. Y supónganse que llamamos por teléfono a un amigo que nos responde favorablemente y nos dice: mañana mismo recibirás un giro por la cantidad que necesitas. Y efectivamente así es, al día siguiente recibimos la ayuda eficacísima de este amigo fiel. ¿Quién ha estado en esa situación difícil económica más presente a nosotros? Aquellos amigos o familiares que teníamos cerca, físicamente presentes, pero que no nos prestaron la ayuda que necesitábamos, o aquel otro amigo distante que se hizo presente a nosotros por teléfono acudiendo en nuestra ayuda. La presencia de ese amigo nuestro no fue una presencia real que produjo reales efectos. Valga el ejemplo, si lo consideramos con un poco de buena voluntad, para entender que las presencias de Cristo que vienen nuestra ayuda con su palabra en los sacramentos y de tantos otros modos son presencias reales, aunque no se trate de presencias sustanciales como es la presencia de Cristo en el pan y el vino eucarísticos. Por tanto, si vivimos la espiritualidad cristiana en toda su verdad, hemos de escuchar la palabra de Dios, recibiendo así al mismo Cristo, recibiendo el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, con un corazón abierto y atento. Hemos de captar esa palabra divina no sólo en las lecturas bíblicas, no sólo en ese hoy misterioso de la liturgia, hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar, Lucas 4, sino también hemos de recibir a Cristo en la palabra vivificante de la predicación, el que os oye, me oye, Lucas 10. Hemos de aprender a escuchar a Jesús como en Betania le escuchaba María a sus pies, Lucas 10, como Lidia oía a San Pablo, Hechos 16. Ciertos de que es palabra divina, no sólo humana, la que estamos recibiendo, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 1. Hemos de escuchar sobre todo la palabra divina como la Virgen María, que la guardaba meditándola en su corazón, Lucas 2, en los versículos 19 y 51. Hemos de acoger en la liturgia la palabra divina como tierra buena que acoge la semilla y que da 100 por 1, Mateo 13, el Evangelio justamente del domingo que viene. Hemos de escuchar en la liturgia a Jesús como los discípulos de Emaús, que se decían entre ellos: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? Lucas 24. San Jerónimo, el traductor de la Biblia, tenía un amor inmenso a Cristo y lo reconocía presente en la Escritura. De él es esta preciosa frase: yo considero el Evangelio como el cuerpo de Jesús. Cuando él dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, esas son palabras que pueden entenderse de la Eucaristía, pero también, ciertamente, son las Escrituras, verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Hermosa consideración llena de verdad. Según esta convicción de la fe, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el número 21, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Fíjense que incluso los signos de veneración que la Iglesia ofrece a la presencia de Cristo en el pan eucarístico, es decir, en el altar, y en la palabra litúrgica, es decir, en el ambón, son semejantes. Si el altar se besa, por ser el lugar del pan eucarístico, si el altar se inciensa, y con él las ofrendas, y se adorna con luces, también el leccionario en el ambón, venerando así la presencia de Cristo Maestro, se besa, se inciensa, se rodea de luces. Así la Iglesia confiesa su fe en la realidad de esos dos modos excelsos de la presencia de Cristo. Cuando vemos que algunos confían las lecturas litúrgicas de la palabra a niños muy pequeños o a personas que leen con dificultad, eso nos hace pensar que no hay una captación viva de la presencia de Cristo en la palabra litúrgica. En ocasiones puede ser conveniente que lea un niño o una persona que no lee bien, pero hecho en forma habitual, no parece que esa costumbre exprese adecuadamente la presencia real de Cristo, y desde luego esa costumbre no sigue la tradición de la Iglesia, que en el oficio del lector ha instituido un auténtico ministerio litúrgico, como se dice en la Sacrosanctum Concilium 29. Les voy a poner un ejemplo. San Cipriano, en el siglo III, refleja bien esa veneración de la Iglesia antigua por el oficio de lector cuando instituye en tal ministerio a Aurelio, un mártir que había sobrevivido a la prueba. Y dice así en una carta: le conferimos el oficio de lector, ya que nada cuadra mejor a la voz que ha hecho tan gloriosa confesión de Dios que resonar en la lectura pública de la Divina Escritura. Después de las sublimes palabras que se pronunciaron para dar testimonio de Cristo, se entiende en el martirio, es propio que lea el Evangelio de Cristo, por el que se hacen los mártires, y que suba al ambón después de haber subido al potro de tortura. En este quedó expuesto a la vista de la muchedumbre de paganos, aquí debe estarlo a la vista de los hermanos. Ya ven ustedes cómo San Cipriano dice: este hombre supo confesar a Cristo, enfrentando fielmente el martirio. Por tanto, es digno de proclamar a Cristo como palabra en la liturgia de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco parece una costumbre aceptable el uso de un ambón pequeño, feo, portátil, que incluso quizás se retira una vez hechas las lecturas, o no reservar para la proclamación de la palabra divina el ambón, sino usarlo para muchas cosas, para avisos parroquiales, para rezar novenas, para dirigir el canto. No, esto no es conveniente. Al menos cuando sea posible, para esos menesteres es conveniente disponer otro micrófono, otro lugar, distinto del ambón. Recordemos sobre esto que en las instrucciones previas del misal romano de Pablo VI queda establecido: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Conviene, pues, que en general este sitio sea un ambón estable, no un facistol portátil. Desde el ambón se pronuncian las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden hacerse también desde él la homilía y la oración universal u oración de los fieles. Es, en cambio, menos conveniente que ocupen el ambón el comentarista, el cantor o el director de coro. Así dicen las disposiciones del misal romano. Eso se dice en el número 272 de la Instrucción General del Misal Romano. Puede ser que en una capilla pequeñita haya una necesidad de tener un ambón pequeño, portátil, que se retire en un momento determinado, pero como criterio debemos seguir lo que la Iglesia establece en su tradición y concretamente en esta disposición que hemos recordado del misal romano. La sede, el ambón y el altar, la sede, el ambón y el altar son los tres lugares principales de la celebración eucarística y están significando en formas dignas y elocuentes los tres modos reales principales de la presencia de Cristo durante la Eucaristía. Preside desde la sede en la persona del ministro, habla a su pueblo desde el ambón y se entrega por nosotros en el altar. Los tres modos fundamentales de la presencia de Cristo en la Eucaristía: como presidente, como maestro y como sacerdote y víctima. Otra consideración que también merece la pena que hagamos: conviene meditar habitualmente la lectura continua de la Escritura que la Iglesia hace cada día en la misa y en las horas. Algunos quizá siguen otro curso de lecturas, atendiendo más bien a sus gustos personales o a sus necesidades concretas. Esto muchas veces puede ser conveniente. Pero en general, como criterio, sí que conviene recordar que cada día nos habla el Padre Celestial por su palabra que es Cristo, comunicándonos así su Espíritu Santo, muy especialmente en la liturgia de la palabra, en la que las Sagradas Escrituras, en un curso continuo se van proclamando día a día a lo largo del año litúrgico, tanto en la misa como en las horas litúrgicas. Si el Señor nos está hablando cada día unas escrituras concretas, parece lógico que nosotros escuchemos con atención esas palabras de Dios que se nos comunican en la misa y en las horas. Pero claro, no basta normalmente con escucharlas en el momento de la celebración, sino que conviene antes o después de ella meditar en nuestro corazón atentamente esas palabras en el misal o en el libro de las horas, de tal modo que lo que cada día nos está diciendo el Padre Celestial, nosotros, como hacía la Virgen María, lo acojamos y lo meditemos en nuestro corazón. Vuelvo a repetir aquellas palabras de Cristo: no sólo de pan vive el hombre, incluso de pan eucarístico, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 6 de julio celebraremos la memoria litúrgica de Santa María Goretti. Nace en Corinaldo, en Italia, en 1890, en una familia de campesinos muy modestos. Ella fue la segunda de 6 hijos. Y como el padre murió cuando ella tenía 10 años, la mamá tuvo que ponerse a trabajar y ella vino a ser madre segunda de sus hermanitos. Tenía que quedarse en la casa cuidándolos. Es un caso bastante parecido al de Santa Bernardita en Lourdes. Y en esa misma finca donde vivían trabajaba Alejandro Serenelli. Y este campesino se enamoró de ella cuando tenía 12 años. Trató de forzarla, ella se resistió con todas sus fuerzas y él la mató dándole 14 cuchilladas. María no murió al momento, fue llevada al hospital de San Juan de Dios y antes de morir, murió al día siguiente, recibió la comunión, la unción de los enfermos y perdonó de todo corazón a Serenelli. Este pobre hombre fue condenado a 30 años de prisión y le costó mucho arrepentirse, pero finalmente, por intercesión de su víctima, se volvió hacia Dios. Ya una vez liberado, trabajó de hortelano con unos capuchinos y vino a hacerse terciario franciscano. El testimonio de María Goretti, mártir de la castidad, se extendió muy rápidamente en toda la iglesia y en 1950 Pío XII la canonizó. En la homilía de exaltación de la santa decía el Papa que aun cuando María no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa por su piedad, por sus virtudes. No puedo hacer muchas reflexiones sobre la vida de una niña de 12 años, pero sí quiero hablar de la castidad. La vida de María Goretti es un grito en favor de la castidad, un grito sellado al precio de su sangre. Hoy no se predica mucho la virtud de la castidad, quizá por contraste con épocas anteriores. Quizá no se predica porque la situación de la castidad es lamentable en el pueblo cristiano, sobre todo en el occidente rico. Hoy podría decirse en muchas zonas de la Iglesia aquello que el apóstol Pablo decía de los corintios: es ya público que reina entre ustedes la fornicación. 1 Corintios 5. Digo que quizá no se predica la castidad porque esta no es vivida por el pueblo cristiano en muchos casos. Pero más bien habría que decir lo contrario: si hoy la castidad está tan mal en el pueblo cristiano es porque se predica poco esta virtud. La castidad, sin embargo, es una virtud preciosa que integra en el amor de la caridad el impulso sexual, tanto en lo afectivo como en lo físico. La castidad es un amor perfecto al prójimo, es una gran veneración hacia nuestros hermanos, de modo que creciendo la caridad, crece la castidad, el respeto por el prójimo. La castidad evangélica es mucho más que una sexualidad razonable y ordenada. Es la calidad de la caridad en la relación sexual entre las personas. Es ver a nuestro hermano como persona templo de Dios, o al menos persona llamada a ser templo de Dios. Verlo con respeto, ver a nuestro hermano con los ojos de Cristo. Sentir por él, sentir por ella lo que Cristo siente. Eso es la castidad, una perfecta libertad de corazón en la que el alma domina sobre el cuerpo, porque el alma se deja dominar por el Espíritu Santo. Ahí encuentra la perfecta libertad el cristiano, en la perfecta caridad, en la perfecta castidad, en la perfección, en fin, de todas las virtudes. La castidad santifica y pacifica todos los niveles del ser humano: su pensamiento, su imaginación, sus sentimientos, su memoria, sus sensaciones corporales, hasta el subconsciente. Todo viene a ser sanado por el Espíritu de Cristo, por la castidad cristiana. Y como la castidad es una virtud, es por tanto una fuerza espiritual. Una virtud, a medida que va creciendo en fuerza, se ejercita con una facilidad creciente. Y la inclinación hacia el bien honesto de la sexualidad se va haciendo cada vez más fuerte, así como también la repugnancia hacia toda forma deshonesta de sexualidad. Por eso la castidad, cuando todavía como virtud está incipiente, está débil, lleva consigo una guerra. Pero esa guerra asistida por la gracia nos lleva a la paz, a una victoria fácil, habitual. Y finalmente la castidad, cuando ya es una virtud poderosa, plenamente formada, es ejercitada, es vivida con gozo, como una perfecta libertad, como una perfección que brota de la caridad. La castidad que, como digo, afecta a todos los niveles de la personalidad humana, porque toda la naturaleza humana se ve sanada por la gracia, afecta también a todos los estados de vida. El Espíritu Santo quiere conceder la castidad a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los novios, a los esposos, a los viudos, a los célibes, a las vírgenes cristianas. Todos los estados y situaciones en que pueda verse el cristiano han de estar revestidos con el hábito esplendoroso de la castidad de Cristo. Si queremos vivir con perfecta fidelidad de amor a Cristo la castidad cristiana, hemos de ser muy conscientes de que estamos viviendo en Babilonia. Hemos de ser bien conscientes de que la lujuria, como el diablo, como un león rugiente, ronda en torno a nosotros buscando continuamente a quien devorar. Primera de Pedro 5. Debe haber en nosotros no una mojigatería temerosa, pero sí una fidelidad prudente, una atención vigilante. En la calle, en los periódicos, en los semanarios que a veces acompañan a los diarios, en la televisión, en la radio, en los modos de vestir, en las costumbres, las playas, las piscinas, la manera de configurar el noviazgo, el matrimonio, en todo, hoy los cristianos hemos de vivir bien atentos y vigilantes para colaborar con el Espíritu Santo, que quiere hacernos perfectamente castos y guardarnos como dignos miembros del cuerpo místico de Jesús. Recuerden que cuando San Pablo escribe a los corintios tratando de sacarlos de la lujuria en la que tantos de ellos se veían sumergidos, les argumenta especialmente por este lado, recordándoles que ellos son templos del Espíritu Santo y que el templo de Dios no debe verse profanado. Recordándoles que ellos son miembros del cuerpo místico de Jesús y que, por tanto, no debe el cristiano permitirse pensamiento, palabra u obra alguna que sean contrarios al Espíritu de Cristo, que no sean dignos de la santidad de Jesucristo. 1 Corintios 6. Dóciles a la gracia del Espíritu Santo, debemos guardar la santidad de nuestros cuerpos y de nuestras almas, partiendo de esa conciencia gozosa de que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos piedras vivas de ese edificio espiritual que es la Iglesia. Pidamos a María Goretti, esta santa niña de 12 años, que interceda por nosotros y nos ayude a guardar el corazón y el cuerpo en la perfecta castidad de Jesucristo. En el próximo domingo, 15 del tiempo ordinario, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, nos trae la parábola de Cristo sobre el sembrador que sale a sembrar la palabra divina. Al considerar esta parábola podemos recordar en primer lugar aquella palabra de Yahvé en Isaías 55. No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni son mis caminos vuestros caminos. Cuando enviado por el Padre, viene Cristo al mundo, siembra la palabra divina como principio de una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida de gracia, la única que puede salvar la vida nuestra natural, enferma mortalmente por el pecado. Ahora bien, esa siembra puede dar diferentes resultados. Tres enemigos van a oponerse a la fructificación de la semilla que en el Evangelio siembra Cristo en el corazón de los hombres. Y esos enemigos son el demonio, la carne y el mundo. Así aparecen claramente caracterizados en el Evangelio del próximo domingo. Lo que ha sembrado en el campo el sembrador cae, parte, al borde del camino, vienen los pájaros y se lo comen. Esos pájaros están significando la acción del maligno. En segundo lugar, se refiere Jesucristo a lo que es sembrado en terreno pedregoso, donde apenas hay tierra y cuando sale el sol agosta lo poco que había germinado. Con eso se refiere a la debilidad de la carne. Y en tercer lugar, alude al mundo, que con sus fascinaciones, riquezas, atractivos, solicitudes, actúa como las zarzas, sofoca lo sembrado en el corazón humano y lo deja sin dar fruto. Y en cuarto lugar, se refiere a lo sembrado en tierra buena, es el que escucha la palabra y la entiende, y da fruto en su vida de 100, 70 o 30 por 1. Esa enseñanza de Cristo sobre los tres enemigos aparece muchas veces enseñada en la Revelación. El apóstol San Pablo, por ejemplo, al comienzo de Efesios 2, describe con toda exactitud la acción de estos tres enemigos, contraria a la germinación del reino en nuestros corazones. La idea es clara en San Pablo. Vivir abandonado a los deseos del propio corazón, eso es la carne. Seguir las pautas mentales y conductuales del siglo, eso es el mundo. Y estar más o menos sujeto al influjo del príncipe de este mundo, es la alusión que hace el apóstol al influjo del demonio sobre los hombres. Los tres enemigos, demonio, mundo y carne, actúan conjuntamente, convergentemente. En primer lugar, la carne. La carne es el hombre carnal, el hombre entero en alma y cuerpo, tal como viene de Adán. Es una criatura, por tanto, es un ser limitado. Pero no solamente está limitado, está también, como criatura caída, inclinado al mal. Está débil para el bien. Sencillamente, el hombre carnal es un hombre pecador, inclinado al pecado. La gracia de Cristo ha de hacer, pues, que los hombres carnales vengan a ser hombres espirituales, que los hombres adámicos, pecadores desde Adán, hijos de Adán, vengan a ser cristianos, edificados nuevamente en Cristo, el Adán nuevo, por obra del Espíritu Santo. Ya se entiende, pues, que sin la mortificación de la carne es imposible la renovación en el espíritu. En segundo lugar, la acción del demonio. El demonio, o mejor, los demonios, son los ángeles caídos, que combaten en los hombres contra la obra del Salvador. Quieren sofocar la semilla salvadora del reino. Por eso, cuando en el Padre Nuestro pedimos la liberación del mal, somos conscientes de que, como dice el Catecismo, en el número 2851, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Y en tercer lugar, el mundo. el significado de la categoría bíblica y tradicional de mundo es claro. En el lenguaje cristiano, derivado de la Biblia, la palabra mundo, cosmos, tiene varias acepciones fundamentales. Pero las dos principales son, en primer lugar, el mundo cosmos, la creación, la obra buena de Dios, el conjunto de las criaturas, y en segundo lugar, el mundo pecador, que es ese mismo mundo, pero inficionado por los errores y los pecados innumerables de los hombres a lo largo de los siglos. Una cosa es el mundo creado por Dios y otra cosa es este mundo. Esas dos acepciones fundamentales del mundo aparecen explicadas en el Catecismo de la Iglesia, el número 408. Y en otro lugar el Catecismo de la Iglesia dice también: en efecto, desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel, e incluso tras la redención de Cristo, entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Catecismo número 401. Por eso, lo que la palabra divina afirma del hombre carnal, pues eso exactamente es lo que viene a decir del mundo. Sencillamente, que no tiene remedio sin la gracia de Cristo. Que no hay para el hombre carnal, que no hay para el mundo salvación, sino aquella que viene en el nombre de Jesús por gracia. Es lo que decía San Pedro, Hechos 4, no nos ha sido dado bajo los cielos otro nombre en el cual podamos ser salvados, sino es el nombre de Jesús. San Pablo en Romanos 3 nos dice, todos nos hallamos bajo el pecado. Es lo mismo que leemos en el Salmo 13. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Por eso, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, el mundo entero está en poder del maligno. Eso es lo que, con toda verdad y con todo amor, está diciendo Dios a los hombres, al mismo tiempo que les ofrece un Salvador. Un Salvador que les libre de la cautividad del mundo, que es como una cárcel en la que el hombre vive permanentemente condicionado por las pautas mentales y conductuales de su tiempo. San Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, tiene palabras muy fuertes, avisando a los cristianos que, si se mundanizan, vuelven a ser esclavos del príncipe de este mundo. Hablando de los cristianos mundanizados, dice, ellos son esclavos de la corrupción. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, sus finales se hacen peores que los principios. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió el perro a su vómito, y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Esos son los cristianos mundanizados, sujetos en mayor o menor medida al príncipe de este mundo, al maligno. La gracia de Cristo viene a librarnos de la debilidad de nuestra condición carnal, viene a confortarnos con un auxilio de fuerza sobrehumana, divina, celestial, la fuerza de la gracia, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios. Los tres enemigos de la semilla divina de salvación que Cristo viene a sembrar en nuestros corazones tratan de frustrar esa obra de gracia. Volvemos al Evangelio Mateo 13. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Ahí está la acción del demonio. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Ahí está la debilidad de la carne, del hombre carnal. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. Ahí están las riquezas, las fascinaciones, las solicitudes del mundo presente. Y finalmente, un resto cayó en tierra buena y dio grano, dio fruto, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos que oiga. Los tres enemigos, demonio, mundo y carne, luchan unidos contra la obra del Espíritu Santo. Cada uno lo hace a su modo. Y no podemos vencer a uno si no vencemos a los otros dos. Por una parte, la carne y el mundo vienen a ser casi lo mismo. Es, en uno y otro caso, el hombre, herido por el pecado, ya sea considerado personalmente, la carne, o colectivamente, el mundo. Y actúan, por supuesto, en una complicidad permanente, carne y mundo. De hecho, en cuanto la persona se despierta espiritualmente y comienza a tender hacia la perfección, al momento experimenta al mismo tiempo el peso de la carne y la resistencia del mundo. Antes, cuando no buscaba esta persona la perfección evangélica, carne y mundo le eran tan connaturales que apenas sentía su carga y su atadura. Pero ahora advierte, como dice el Vaticano II, que no se puede ir adelante sin llevar el peso de la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia. Gaudium et Spes, número 38. Por otro lado, mundo y demonio actúan también íntimamente unidos. Ya recordamos que el demonio es llamado en la Escritura el príncipe de este mundo. Juan 12. Más aún, el Dios de este mundo. 2 Corintios 4. San Juan de la Cruz, una vez escribiendo a un religioso, le decía que el alma que quiere llegar en breve a la unión con Dios y librarse de todos los impedimentos de toda criatura de este mundo y defenderse de las astucias y engaños del demonio y libertarse de sí mismo, ahí están enumerados los tres enemigos, tiene que vencer los tres enemigos juntamente. Cautelas a un religioso en los primeros números. Y sigue diciendo, el mundo es el enemigo menos dificultoso. Añado yo, sobre todo para un religioso que ha renunciado al mundo efectivamente. Sigue diciendo San Juan de la Cruz, el demonio es más oscuro de entender, pero la carne es más tenaz que todos, y duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo. Para vencer a uno de estos enemigos es menester vencerlos a todos tres, y enflaquecido uno se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres no le queda al alma ya más guerra. Como ven, describe San Juan de la Cruz la lucha del cristiano para ser fiel a la gracia de Dios, como una lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Desde luego, un cristiano que se deja llevar por las inclinaciones de su condición carnal, un cristiano que es vulnerable a los influjos del mundo, a las maneras de pensar, a las costumbres del siglo en el que vive, este cristiano carnal, este cristiano mundanizado, queda cautivo en mayor o menor medida del influjo del maligno, el príncipe de este mundo. Llevar una vida carnal, una vida mundana, es llevar una vida endiablada. Que Cristo Salvador, que ha venido del cielo a sembrar en nuestros corazones, por obra del Espíritu Santo, la semilla de una vida nueva, santa, sobrehumana, sobrenatural, divina, celestial, nos asista con su gracia, de tal modo que, venciendo las hostilidades del demonio y del mundo, superando las debilidades de nuestra condición carnal y pecadora, vengamos a ser, por obra del Espíritu Santo, tierra buena, que dé para Dios frutos abundantes, buenos y santos. Solo Cristo, el sembrador, que por gracia, gratuitamente, siembra en nuestros corazones la semilla de la vida divina, solo Él, por gracia, puede vencer en nosotros a los enemigos de esa siembra. La Virgen María es imagen perfecta de esa tierra buena que da frutos de vida eterna. María, Madre del Sembrador, tierra buena, tierra santa, tierra virginal, tierra fecunda, que florece para los hombres el Salvador del mundo, intercede por nosotros. Hemos escuchado fragmentos del Miserere de Juan Adolfo Haase, con H y dos S, Haase, compositor alemán del siglo XVIII, muere en 1783. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.